to me, I'm wrong, Estamos escuchando a Nico y Beats aquí en la 106. Esto se llama Estoy Equivocado, pero cambiamos de tema. Nos vamos hasta General Alvear. Vamos a dialogar con el doctor Diego Garaventa, que es el secretario de gobierno de la municipalidad de General Alvear. Porque, bueno, en las últimas horas ha trascendido cosas que me gustaría que nos contara. Diego, buen día, si se puede decir. Buen día, Carlos. Sí, al mal tiempo hay que ponerle buena cara. Seguramente. Felizmente, quien intentó hacer daño fracasó, así que... ¿qué? Contanos para el resto, bueno, la gente por ahí todavía, de alguno de Alvear no sabe, y para el resto de la zona, ¿qué pasó? Bueno, en mis 41 años no he visto cosa similar. Nos encontramos ayer al mediodía con una alarma de bomberos, y todo el mundo pone los medios de comunicación para enterarse dónde es el incendio. Claro. Hacía muy poquito que habíamos dejado el municipio, digamos, y anuncian que es en la municipalidad. Bueno, venimos con la urgencia del caso. Ajá. Llegamos y en un antebaño, porque para graficarlo, la gente de Alvear conoce el municipio, conoce el palacio, sí. Pero por ahí la gente de afuera no, es un edificio del año 30... muy bonito, sí. Sí, porque es, digamos, sí. la postal más bonita que tenemos en Alvear. Uh-huh. En un antebaño había un armario con documentación, digamos, respaldatoria de todo lo que está volcado en la informática, ¿sí? Ajá. De operaciones comerciales del municipio. Y no se alcanzó a dañar ningún documento, sí un poquito, digamos, un poquito quemado un pedazo de las hojas. Pero empezó a largar humo. Claro. En principio no se le dio la importancia, pensamos que había sido un accidente de alguien que pudo haber estado en el baño fumando un cigarrillo y lo escondió, lo tiró y eso generó ese fuego. Vinieron los bomberos, digamos, pero ya se había sofocado. Sí nos quedaba la duda por el lugar, nos quedaba la duda porque no encontrábamos elementos que pudieran... en principio, no peritos, pero uno usando el sentido común se puede dar cuenta si fue un cigarrillo, si fue incendiado intencionalmente. Sí. Bueno, quedó la gente de limpieza porque se apagó con un matafuego, entonces el matafuego hace un desastre. Claro. Sacando todo el polvillo que había, limpiando. Yo voy hasta el corralón municipal... y me avisan que encuentran en otra oficina, si bien ya estaba, se había apagado solo, una cortina. Habían intentado incendiar, prender un fuego una cortina. Ajá. Para que se propague, digamos, para otro lado. Claro. Entonces, ahí ya directamente dejamos de pensar en algo accidental para empezar a abrir el ojo. Llamamos al comisario Desideri, quien acudió al instante, digamos, estuvimos muy respaldados por la policía de la provincia. Sinceramente da gusto trabajar con gente, y además que es de Alvear, son verdaderos profesionales. Y cuando Alejandro me da la orden de consultarlo al doctor Citerio, al fiscal, el fiscal con muy buen criterio me aconseja ir a comisaría, hacer la denuncia correspondiente. Estoy en comisaría y escuchamos que le piden al oficial de servicio que dé la alarma de bomberos porque se estaba incendiando otra vez la municipalidad. Impresionante. Y bueno, ahí ya de lo de castaño claro, es decir, de digamos de la indignación o de la sospecha o de pedir que todo se esclarezca, terminamos con paranoicos porque claro, no sabemos claro. en qué momento suceden las cosas, porque el tercer foco fue dentro de un armario de chapa, muy cerquita de donde habían intentado quemar la cortina, en... Ajá. La oficina de, digamos, la oficina de sueldos, que se le dice, que es donde están todos los legajos del personal, la oficina de recursos humanos. Ajá. Y está contigua a la oficina de informática. Creo que vos más o menos te ubicás en el primer piso, sí, Carlos, sí. Frente a la oficina de Rafael Torres, en la antesala a la entrada del recinto. Sí. Verdaderamente, y eso ya genera indignación, ¿no? Claro. Porque uno no sabe y desconfía de todo el mundo y descree de muchas cosas, porque querer hacerle daño al edificio municipal, ¿para qué? Para hacerle daño al gobierno municipal. Claro. O poder pensar que el gobierno municipal puede sacar algún rédito de todo esto, de momento eso sobra, de que hay gente trabajando. Verdaderamente es indignante, indignante. Uh-huh. Y esperemos, yo tengo esa esperanza de que no se trate de un acto de la vieja política, ¿no? De tratar de intimidar, de esas cuestiones que los argentinos tenemos sepultadas, pero que algún estúpido puede creer que puede sacar provecho de estas cosas. Uh-huh. De cualquier manera está en manos de la justicia, ya se hicieron todas las pericias correspondientes, pericia de incendio, de rastros, de absolutamente de todo, se ha tomado declaración testimonial a todo el personal, mejor dicho, todavía se están tomando las declaraciones, y si es necesario y de ser necesario, se va a solicitar la prueba de interceptar comunicaciones, claro, el acto de activación de antenas de celulares y demás. Diego, por los lugares donde sucedió el incendio, ¿suponen ustedes qué es lo que han querido perjudicar en particular o simplemente llamar la atención? Yo creo que me inclino por una apreciación personal. No soy un idóneo. Yo creo que es más que nada una cuestión intimidatoria. Ajá. Porque para quemar había lugares, digamos, que se pueda propagar el fuego, sí, y con consecuencias dantescas, porque la verdad, si este edificio se incendia, no queda nada. Claro. Es todo madera, madera con resina, pues es un edificio muy bonito. Sí. Y además con muebles de oficina, con papel, sí, la verdad, no quiero ni pensar que pudo haber pasado. Diego, pero que quiso hacer daño, sí. ¿Por qué lo relacionás con la vieja política? Porque, digamos, por la fecha, porque no hay sospechas con ningún agente del municipio que pueda estar indignado, con Ajá. alguien que pueda estar indignado uh-huh. por alguna actitud o actividad. Claro. Entonces uno lo asocia con las actividades, digamos, de estos tiempos. Claro. ¿No? Sí, las actividades proselitistas, digamos, ¿no? Sí, verdaderamente, sí. Uno en la indignación piensa miles de cosas. Claro, seguro, seguro. Pero la prudencia indica que la justicia es quien debe determinar todo eso. Bueno, lo importante, me parece a mí, Diego, lo importante del caso es que no hubo daños personales, ¿no? Eso es lo, digamos, ese es la primera buena noticia. Que nadie ni siquiera sufrió una quemadura al momento de apagarlo, claro. Porque lo apagaron con matafuegos, porque la municipalidad está equipada Ajá. para eso, Ajá. De pensar en la seguridad de primero de las personas y después de las cosas, claro. Así que acudieron enseguidita a apagarlo, pues el tercer foco lo apaga el intendente. Mirá vos. Es decir, el mismo Alejandro, cuando escucha y percibe humo, va a la oficina, abre un armario y termina apagando él, accionando él un matafuego. Impresionante. Antes que llegaran los bomberos. Impresionante. Entonces, lo bueno que tenemos para exhibir es que, por más que quieran hacer daño, el municipio está equipado claro. en materia de seguridad. Claro. Y la otra parte es que no pudieron hacer daño, es decir, solamente un pedacito de una cortina, dos o tres hojas de una carpeta y una caja de archivo, de esas cajas de plástico de color azul que sí. todo el mundo debe conocer, sí, sí. que las compra desarmadas y las arma al momento de usarlas. Sí, para meter papeles. Tal cual. Sí. Y después el mal momento, el mal momento claro. que todo el mundo pasó, el mal momento para la gente, que alguien tenga la intención de dañar la casa que es de todos, porque claro. el Palacio Municipal no le pertenece al gobierno, le pertenece al pueblo de General Alvear. Seguro. Diego, la verdad que a nosotros nos llegó tempranito la noticia hoy, más que nada, y nada, queríamos compartirla porque no teníamos detalles de esta cuestión, así que lo primero fue llamar y saber qué había pasado, y por claro. supuesto agradecer que nos atendieron. No, por favor, Déjame decir una cosa. Sí. Quien quiere dañar por ahí la imagen del gobierno municipal diciendo que se intenta destruir documentación, para eso existe el backup informático, claro. Y existen las auditorías semanales de el Honorable Tribunal de Cuentas, de manera tal que las cuentas están en perfecto estado. Ajá. Los municipales cobran en término, con sueldos que están entre los mejores 10 de la provincia de Buenos Aires, la administración es prolija, y obviamente lo único que nos queda es el repudio, claro, manifiesto y expreso a este o estos trasnochados, como decía Alejandro, que han intentado hacernos pasar un mal momento o han intentado prender fuego al municipio. Seguro. Y fracasaron en el intento. Uh-huh. Diego, bueno, la verdad que una tranquilidad de que no haya daños personales, y gracias por el contacto. Verdaderamente. Carlos, te agradezco la preocupación por estar al lado de, digamos, más que nada de la gente de General Alvear. Seguro. No se trata de una cuestión de gobierno o política, sino del lado de la gente. Un saludo muy, muy grande para todos los vecinos y amigos de Alvear y para todos los vecinos y amigos de la región. Gracias a vos, Diego. Muchísimas gracias. Que tengas un buen día. Hasta luego, lo mismo. Hasta luego. Chau, chau. Ahí estábamos con el secretario de gobierno de General Alvear. Realmente choqueante la noticia, ¿no? Intentaron...